llega parlantes chinos, el show bien divertido, con información, música, cine y mucho contenido. Nos reímos sin parar, siempre con buen humor. En las ondas del radio traemos el buen sabor. Hablamos de películas, de series sin igual, de noticias y novedades para todos calentar. Tenemos el ritmo funky para animar la fiesta. Parlantes chinos, somos la mejor orquesta. Parlantes chinos. Bienvenidos, bienvenidos a este programa denominado Parlantes Chinos. Soy Guayo y los voy a acompañar hasta las 10 de la noche aproximadamente en este gran programa que tenemos en el día de hoy. Después de una noche que fue fatal. Pero no estoy solo y no he pasado esa noche de noche solo, sino también estaba Martín con nosotros. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, muy bien. ¿Por qué fatal? Fatal como terminó la noche-noche. Ahora, la tarde-noche, espectacular. Perfecto, no, muy feliz de estar acá y muy feliz de lo que pasó, de lo que se dio anoche en Sala Víbora, ¿no? Sí, ahí ya está saludando Juana, diciendo muy bueno el programa de ayer. Bueno, Juana, muchas gracias. Hoy vamos a hacer lo que podamos. No vamos a hacer una entrega de la calidad. No por la invitada que tenemos, que es de primer nivel, sino por nuestra energía y los invitados. Mirá, sí. Volvemos a esta cámara, a la cámara de seguridad, a la que tanto le gusta a nuestra gente. Exactamente. Ya no tenemos todo el despliegue que teníamos en el día de ayer. El que se le perdió, la verdad, que se perdió un programa único. Porque... Bueno, la verdad que nada que ver con esta transmisión, y todo eso fue también gracias a una persona que está aquí en la mesa, para el que nos está viendo por Twitch, está viendo dos personas en la mesa. Una de ellas es el señor Augusto. ¿Cómo estás, Augusto? Todo tranqui. Sí, estuvimos ahí tratando de armar la técnica. Uh-huh. Con a dos cámaras, con una transmisión en vivo, haciendo un poco de diseño, así medio a lo Rambo. Sí, un poquito. Pero bien, fue bastante calidad. Juaco también ya se conectó, dice buenas, lo pudieron grabar para ver on demand. Lástima que se cortó ayer. Sí. Ya yendo al hueso como siempre, Juaco. Sí. Es cierto, tenemos que ver qué pasó. O sea, una hipótesis es que alguna columna puede haber interferido con la señal, porque pasamos de tener 0% de pérdida de fotogramas a tener 98% de pérdida de fotogramas. Sí, bueno, son cosas que, como Juana está diciendo, ¿qué carajo está hablando este señor? A 5 metros, o sea, perdimos básicamente toda la señal transportándonos apenas 5 metros. Cosas que pasan en el vivo, ¿no? Cosas que pasan en los programas en vivo. Pero también van a estar viendo a otra persona más, que es Ítalo. ¿Cómo estás, Ítalo? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Guayo, Martín, Augusto. Sí, muy feliz aquí de estar con ustedes en Parlantes Chinos. Contento por haber participado ayer de ese gran show que se montó. Ítalo fue el fotógrafo oficial del show y también nos ayudó en muchas cosas más, pero como el título sería el fotógrafo, ¿no? Sí, de todas maneras felicitarlos por el gran trabajo, que se nota que lo hicieron con pasión, y bueno, espero que sea el primero de muchos shows. Muchas gracias. Esperamos eso también. Sí. Veremos qué sucede. Bueno, pero respondiendo a la pregunta de Juaco, sí, quedó grabado y sí va a ser compartido con todos ustedes para que lo puedan disfrutar de vuelta. Como también nos ayudó Hamza, que está conectado ahora en Twitch y nos saluda, dice grandioso programa de ayer, sigan así. Un saludo, Hamza. Saludo a Hamza también. Y Frank. También avisarles que vamos a estar compartiendo las fotografías, las primeras fotografías del show, de la entrevista, del evento en vivo, en las redes de parlantes chinos, así que estén atentos ahí. En breve, como también va a ser en breve el que sale la encuesta del día de hoy. Sí, pero antes también saludar a Fran, que también fue parte ayer de... Y bueno, como se darán cuenta, falta una parte falta importante. Falta la granadina. Que bueno, lamentablemente, esto no lo queríamos decir antes porque estábamos enfocados en el show del 15, pero por cuestiones laborales no se va a poder sumar a los siguientes programas, por lo menos a la gran mayoría. Así que, bueno, cuando pueda vendrá y hará su columna de Neuronena y es verdad, compartirá. Es verdad que la contactó Broncano después del show de ayer y ahora va a estar en la Resistencia. Parecería que nos traicionó. Pero bueno, no, bueno, se fue al mejor, al que más pagaba, fuimos, o al que pagaba directamente. Fuimos un trampolín para su éxito, así que eso nos, bueno, pone contentos. Sí, viste. Espero que se acuerde de nosotros. Después, por unas pesetas. Cuando tenga una entrevista, y diga yo salí de Parlantes Chinos, no que diga, no, sí, yo empecé sola, bueno, empecé acá en la Resistencia, ¿no? O cosas así. Pero bueno, yo no, la descubrí, nunca sabe. Claro. Yo la descubrí. Tengo fotos. ¿Cómo dice la encuesta entonces? La encuesta dice, si viste el programa de ayer de Parlantes Chinos, yo sí. Están las tres opciones que son, sí, claro, es la primera opción, la segunda opción es, fue épico, vale. Y la tercera opción es, devuélvame mi dinero. ¿Qué dinero? El cual no corresponde porque es gratis, pero bueno, esas son las opciones que hay ahora para la encuesta en x.com/parlanteschinos, todo junto, van a poder ir ahí y votar y contarnos para saber si lo vieron. Y si no, también pueden hablar por el chat. Y si no, pueden llamar por teléfono. ¿A qué número? Ahora lo tengo que decir yo. Ahora lo tenés que decir vos. Pueden llamarnos al 722-355-819. Así nos comentan sus impresiones del show de ayer. Si lo vieron, si no lo vieron. Si lo quieren ver on demand, porque ayer justo estaban trabajando. Los va a atender Augusto y... les va a decir hola a Susana. Sí. Exactamente. Así que el que diga hola Susana, nada, se gana una limpiaguaflera eléctrica. Sí. Hacete cargo vos de eso. Te digo porque sí. Ahora llaman y me piden la ¿cómo? La auto. La limpiaguaflera eléctrica. Limpiaguaflera. Hacete cargo de eso, ¿eh? Hacete cargo de eso. Quiero mostrar. Smart. Mi camiseta. Ahora, de acercate Paul Rudy. Más a la cámara porque te tapa justo el chat. A ver, en este momento se está levantando, mostrando una camiseta increíble de Paul Rudy que fue regalada a nosotros ayer después del show. Se la pueden ganar también. Exactamente. No. Porque también cabe destacar el invitado, que una historia bastante, bastante interesante de cómo se formó, cómo formó la banda, cómo empezó, obviamente, todas esas preguntas de rigor que siempre solemos hacer. Y además después, bueno, el show que dio con Paul Rudy Band, por así decirlo, que sí, la banda se llama Paul Rudy, no es sí, Paul Rudy Band. Es confuso, pero sí, es sí. Muy bueno. La música se prendió. Que tocan muy bien sí. Y la gente que fue muy bien. Los que no fueron, la verdad, que se perdieron algo. Encima era gratis. Qué cara duras. Hay gente... Y lo voy a decir públicamente, que me tome la cámara. Esa es tu cámara. Hay gente que me prometió ir, que conocemos todos, Gente que me prometió ir y no fue. Y se va a sentar en esta mesa la semana que viene y va a tener que aclarar por qué no fue. Públicamente. ¿Puedo quién es? No, mejor dejémoslo ahí, que sea a cargo solita. Solita. La persona. Persona. Yo estaba pensando. Que se haga cargo solita y. No y será listo. Una columnista de este programa. No lo sé. No creo. Mínimo no tendría que llamar. Déjame mínimo tendría abogado, que llamar por teléfono diablo, y explicarnos. De repente se le enfermó la abuela, se quedó en el ascensor. El perro le comió los deberes. No lo sé. La semana que viene. No lo sé. Espero. Espero que sí. Y si no hay columna la semana que viene, ya saben por qué. Sabemos por qué, porque estuvo escuchando el programa de hoy. Exacto. ¿Quién está con el mate? El señor. Vale. Como verán, no estoy con todas las luces encendidas. De hecho, siento que me estoy olvidando un montón de cosas. No sé qué, ¿qué más me olvidé? ¿Qué publicación? ¿Ya publicaste? Vamos a publicar todavía. Vamos a ver. Vamos a publicar ahora las fotos, así que espero que les gusten, espero que comenten acá. Y ustedes tampoco las han visto. Quiero que me digan sus comentarios, a ver, en vivo. En vivo. ¿Cómo se ven? Podemos hacer, esto quizás para la producción es un problema, pero abrir Instagram en Twitch y verla junto con la gente en vivo, pregunto nada más, si no se puede. Pasamos a un temita musical. Vamos con la llamada. Juaco dice, podría pedirle a Angie que mande un audio diciendo el número de teléfono. Tenemos que grabarla y la pasamos en todos los programas. 722. Así nos acompaña en espíritu. Sí. Exactamente. Así que ya lo vamos a hacer. Ahora que se nos viene la botonera, que se vienen un montón de cosas. ¿O no es así, Augusto? Totalmente, ahora vamos a empezar a Augusto va a ser el responsable cositas. De la... ¿Podemos anunciarlo? Que viene una segunda temporada ya. Ya lo anunciaste, lo acabas de anunciar. ¿Podemos anunciarlo o no? Sí, se puede. No se lo digo al público. Se puede, pues ya está dicho. Sí, sí, bueno, buenísimo. Entonces vamos a anunciar una segunda temporada en breve. Y ahí todo tiene que ver, Augusto. Ahí todo tenés que ver vos. Un genio del audiovisual. Sí, ya me la hice re bien, me lavé las manos, ya está. Nunca más toco esta computadora. Pronto van a ver un cambio fundamental en la imagen, cómo se ve y espero que cómo se va a escuchar. Sí, sí, sí. Aunque eso no depende tanto. Vamos a poner los filtros, porque... vamos a tener filtros con corrección de caras. A mí me dijeron más de una cámara, quizás. No sé. Esos filtros de ositos que te ponen claro, la cara de Instagram. Orejitas. Sí, sí, así. Son. Exactamente, exactamente. Lo bueno, que uno necesita para ser feliz. ¿Me olvido de algo? No sé si me olvido de algo, no me olvido de nada. La tenemos acá. Ahora vamos a hablar un poquito con Ítalo, que nos va a contar un poquito de su carrera, que Ítalo. Va a tener que cortarlo bastante importante. Porque hay mucho. Uh-huh. Y luego tenemos ya a Leira Araujo, que nos va a venir a contar también de todo. Bueno, una profesional investigadora de literatura, en literatura latinoamericana, poesía y escritura femenina. Ese bueno, es el título. Bastante, ¿qué más querés? Hay bastante para indagar ¿qué ahí? Más querés? Así que en un ratito va a estar acá también. Vamos, mientras que está la encuesta en x.com/parlantes chinos, como habíamos dicho, para que nos comenten sobre el evento de ayer, si lo vieron y demás. Vamos a un temita musical, ¿te parece, Martín? Me parece perfecto. ¿Qué vamos a escuchar? Asian Dub Foundation con Rebel Warrior. Es una banda musical de dub que mezcla ritmos de drum and bass y reggae con melodías tradicionales de la India y letras de rap, originaria de Londres, Inglaterra. Volvemos acá a Parlantes Chinos y, bueno, Ítalo, a ver, vos de eres oriundo de... Yo soy de Lima, Perú. Lima, Perú, vale. Sí, es peruano, el nacimiento. Y contanos un poquito tu experiencia, porque tenés experiencia en radio, tenés experiencia como filmmaker, tenés experiencia de fotógrafo. ¿Cómo empezaste con todo esto? Bueno, sí, yo soy comunicador audiovisual. Comencé trabajando en prensa, en una de las radios más importantes de mi país. Fui videoreportero, he recorrido las calles de Lima, he cubierto hechos importantes, tanto de política, policiales, accidentes. Luego de un par de años de eso, ahora me dedico al ámbito de la publicidad y del marketing. Sí. Soy fotógrafo, filmmaker, me gusta crear contenido, he trabajado para marcas de comida, para diversas marcas. Y bueno, ahora aquí en Granada, explorando, conociendo un poco. A mí me interesa, perdón que interrumpa, sí, sí. La parte de video reportero. ¿Tuviste así como que ir a cubrir cosas? Como nosotros tenemos un programa en Argentina que se llama Policías en Acción, que era que los policías iban a lugares, a boliches, lugares nocturnos donde había siempre quilombo, había peleas, y se filmaba eso. ¿Te tocó alguna vez algo así? Sí. ¿O peleas en la calle, cosas sí. así? De hecho, te cuento un poco, mi primer día de trabajo fue un 24 de diciembre, en la madrugada. Complicado. Pasé la primera noche afuera de una dependencia policial. Pues, en ese entonces habían detenido a un político, una noticia, ¿no?, de relevancia, y bueno, tuve que esperar en las afueras toda la noche. Pero gracias a Dios me tocaron buenos compañeros de otros canales de televisión, así que la pasamos bien, fue divertido. Bueno, así inició todo y sí, sí me ha tocado cubrir también prostíbulos, ¿no? He ido con la policía detrás de ellos, ¿no? Prácticamente ellos eran los que rompían la puerta, bueno, nosotros ingresábamos. Claro, bueno. Nosotros el programa se llama Policías en Acción, después creo que también Estados Unidos estaba, ha estado hasta con un actor, con este actor que hacía de Aikido, Steve Seagal, que hizo un Policías en Acción, tipo una cosa así, así que todos se imaginarán ahí más o menos cómo es. ¿Alerta de aeropuertos? ¿No te tocó? No, pero sí también me ha tocado cubrir noticias también tristes de personas, ver personas, asesinatos, la familia, ¿no? Tú sabes el sufrimiento, sí, claro. Aprende mucho, accidentes fatales, mucho de eso, pero también cosas bonitas, ¿no? Viajes, he tenido la oportunidad de grabar, por ejemplo, arriba de un helicóptero. Qué bueno. En pleno vuelo, cubriendo, incluso cuando Angelina Jolie fue a mi país también me tocó cubrir, entonces estuve cerca. ¿La cubriste? Sí, estuve cerca de ella, esa fue una experiencia. Che, filmá acá, ¿no? ¿Para qué? De verdad, si quieren estar en mi Instagram, está la foto ahí con Angelina Jolie. Mirá, en serio. Bueno, eso te hace la persona más famosa que vino a este programa, por añadidura, digamos. ¿Es tan linda como, sí, como aunque, uno la ve en la tele? Sí, mucho más. ¿Mucho aunque más? En tiene un ángel, también, así que tiene ángel así. Sí, aunque ya también pasaron sus añitos, ¿no? Se veía ¿Qué nos queda a los demás? Bueno. Sí, no, pasa. Pero sí, muy, muy bonita experiencia. La verdad, y eso aprendí mucho. Yo era el tipo que entraba a las 11 de la noche, se subía a la camioneta con el chofer y vamos a encontrar. Esperaba las llamadas de la mesa informativa. Un día podía estar arriba en un cerro, otro día podía estar en los lugares más finos, ¿no? De todo un poco. La mejor y la peor, dame. Sí. La mejor y la peor noticia que te ha tocado. ¿Cuáles son? ¿Qué recuerdas? La peor creo que ha sido la de asesinatos, eso sí, era muy fuerte, ¿no? Alguna vez asesinaron, bueno, a muchachos jóvenes en Perú, la delincuencia es muy fuerte. Y bueno, me tocaba ver a la familia cuando recién llegaba y veía ahí, se sorprendía, decía, no, ese es mi hijo, esa es mi pareja. Tremendo, sí. Entonces, esa es la parte fea, ¿no? Claro. ¿Y la más linda? La más linda, bueno, la de Angelina Jolie. Aunque está vieja. Aunque no, también me ha tocado cubrir esa de intervención a lugares nocturnos, también ha sido divertida. Esa me imagino es divertida. Justo Pablo dice en Twitch, dice, sí, a mí me toca todos los findes cubrir prostíbulos, trabajo duro. Así los conocía, los parlantes chinos. No. Digámosle a Pablo que lo extrañamos ayer, que se había ganado entrada VIP y no pudo venir. Le mandamos un saludo. A Juan Pablo. Sí. Había dicho que era Juan, ¿te acordás? Ah, Juan Pablo, el papá. Que estaba haciendo origamis en China. Y agradecemos a Manuela que llamó y que se ganó las entradas y fue ayer con otra persona a hacer del VIP, la verdad. El VIP estaba súper cómodo. Su entrada VIP con un sillón así. Tope, igual, comida, igual que los conductores. Sí. Casi que no sabíamos si hacerle la entrevista a Paul Roddy o a los que estaban en el VIP. Sí, sí, la pasaron bien. Pero bueno, volviendo a tu carrera, ¿no? Y a todo esto que contás, que cubriste y no sé qué. ¿Por qué, por ejemplo, ahora no seguís haciendo eso? O sea, ¿fue una elección? ¿Fue algo que también se dieron las cosas? La verdad que después de los 6 meses ya no llegaba, a las 4 de la mañana ya no llegaba bien. Ya llegaba muerto. Así que bueno, luego de eso pasé a otro horario, pero siempre lo mío fue un poco más la creatividad, creación de contenido, claro, ¿no? La publicidad. Entonces ya, gracias a Dios, luego tuve la oportunidad de desarrollarme en ese ámbito, claro, también. Y bueno, así es como... Abrirte a lo tuyo, sí, claro, abrirte a lo tuyo. Mi propio proyecto, videos musicales, fotografía, ahora con los eventos, con el de ayer también, una bonita experiencia para mí. De hecho, ya tengo las fotos listas. Sí, sí, subilas cuando quieras y la gente se conecta ahí al Instagram de Parlantes Chinos, es súper fácil. Ahí lo voy a compartir. A ver si por ahí lo aceptas. Y la va a poder ver y van a poder ver la calidad de fotos, ¿no? Bueno, ahí van, aparte de que van a tener tu Instagram ahí como etiquetado, claro, recordá cuál es tu Instagram para... son fotos... vamos a ver si podemos verlas en vivo. Eso se me acabó de ocurrir. Ah, mirá, boche. Me acabo de ocurrir. Italo Mota 9.films. Y ahí vamos a estar comentando porque también hay unas fotos que quiero que Guayo dé sus comentarios. Polémicas. Ya habrán visto ayer las fotos, si es que lo siguen o nos siguen a nosotros, que subió de la banda y ya sí, se darán cuenta de la calidad de fotógrafo que es Ítalo y de la suerte que tuvimos de tenerlo en el evento de ayer. Sí, sí, gracias también a la organización, el lugar también muy bonito, agradecernos a Sala Víbora también. Exactamente. Exacto. Bueno, y volviendo a tu historia, ¿cómo llegas acá a Granada? Ya hacen un salto en el tiempo. ¿De casualidad, por alguien o trabajo? Sí, en realidad por amor, digamos. Epa, un aplauso. No, pues yo en Lima tenía mi trabajo, mis amigos, todo, y mi novia se vino. Ella también es comunicadora, especializada en periodismo. Se vino a cursar una maestría y bueno, pues aquí me tienen. ¿Acompañándola a ella? Sí, al menos por unos meses, ¿no? Estar con ella y bueno, conociendo también, aprovechando, ¿no? Como siempre ando con mi cámara bajo el brazo. Aprovechar las oportunidades que se dan para... Sí, conociendo también gente muy buena, ¿no? Como ustedes. Bueno, más o menos, tío. No nos conoces tanto entonces. Más o menos. No nos conoció tanto. No, bueno, las primeras impresiones son buenas y eso es importante. No, y además, bueno, Granada es un poco una meca cultural. Sí, en España también, conociendo mucha historia aquí en esta ciudad, paisajes muy bonitos. La verdad que estoy muy contento aquí en Granada. Bueno, y si estamos ahora por ver las fotitos en breve, vamos a ver ahí. ¿Arranca o no arranca? Arranca con la primera. ¿Arranca o no arranca? Espérame que... Mirá qué tecnología. No tan fácil como... Vamos a un aplauso para la producción. Mirá, un esfuerzo titánico. Un esfuerzo titánico de producción. Ahí podemos ver al conductor haciendo los pasos prohibidos que le enseñó Paul Roddy. Haciendo monería. Por ejemplo. Yo creo que me diga Martín y Augusto qué tal les pareció el baile de Guayo. El de Guayo. Bueno. El 1 al 10. El de Guayo... Bueno, vamos a ver otra fotito, por ejemplo. Dale, Paul Roddy, muy bien. El de Guayo, bueno, bien, buena intención. Sí. Ahí seguramente... Se notó, digamos, que lo dio todo, no llegó, pero... Pero lo dio que es importante. Pero lo dejó, sí. La gente, ¿sabes lo que pasa? Que ya a mí no me preocupa, porque la gente que me conoce sabe que soy un muy buen bailarín. Y quiero que los que están ahí que sepan, lo digan en redes sociales para que no sepan que no miento. ¿Estás para un videoclip con Paul Roddy? ¿Te sentís? Sí, para un videoclip yo solo. Acepta la colaboración. Creo que tenés que aceptar la colaboración para que... Pero bueno, ahí también estamos viendo seguramente, bueno, parte de la entrevista, que fue, hablamos un poquito de su pasado. Todo esto va a salir ya todo editado en breve. Che, qué bien que se ve, ¿eh? Qué bien que se ve. La verdad que sí. Porre tiene una historia bastante interesante, y aparte de que es un muy buen músico. El primer rolinga granadino, podemos muy decir. Muy autodidacta, sí, ¿no? Para los que, es para los que están en Argentina, seguramente les traerá sí. ese recuerdo, ¿no? De los rolingas de Argentina. Un Juanse granadino. Pero, ojo, porque cuando uno empieza a indagar en los videoclips... Sí. Hay que aclarar también que a mí me llamó muchísimo la atención la calidad de los videoclips. Sí, así los hace él solo, los dirige, los actúa, los guiona. La verdad que una persona muy talentosa. Ahí estaban los chicos. El, por ejemplo, acá Augusto. Ahí se ve sobre la chamba, ¿no? Con las cámaras. Sí, sí. Y bueno, la verdad que muy, muy buenas fotos que pueden pasar y me gustear en... En Instagram de Parlantes Chinos y el de Ítalo también. Creo que falta aceptar la colaboración. La puedan ver ahí. Todo puede ser, todo puede ser, Ítalo. Yo te juro, no puedo hacer todo, chicos. Esto es producción en vivo. No puedo hacer todo. Pero bueno, ya. Aparte con la noche, de noche, me están poniendo. Ahí ya está aceptada. ¿Nos querés contar algo de la noche de anoche? No sé, digo, capaz. No, agradezco a la gente que fue, la verdad. No, pero después de lo que pasó después. Agradezco a la gente que fue. Lo que pasó después, digo. La post-noche. Agradezco a la gente que fue. Bueno, agradece tranquilo. Santi, por ejemplo. Bueno, Santi cayó tarde. Ale. Mi amigo Ale, que vino temprano. Fue uno de los primeros. Fue el primero, creo. El primero. Ale, que vino con su novia. Muy simpática ella. Bueno, Mike, que también estuvo. A otra gente que vi que no sabía que iba a ir. La verdad que... Quiero decir algo. Esto más para la gente de la banda, ¿no? Mirá el fotón este, ¿eh? Qué buena foto. Esa va para... Esa va foto de perfil. No, bueno, tanto no. ¿Esta no, es Zendaya o no? No. Ah, ya vos tenés tu foto con Angelina Jolie, yo tengo mi foto con Zendaya. Ahí está. Gracias, Ítalo. Gracias a vos, tengo una foto con Zendaya. Que hubo una muy buena convocatoria, pese a ser miércoles, un día medio complicado. Exacto. ¿Y cuántos hacía? Un grado hacía. Hace un grado, yo creo que estuvimos alrededor de las 100 personas. Vamos a sacar las fotos. Eso es lo que el contador me dijo. Así que agradecer a todos los que vinieron de vuelta. San dice, San, son los nombres que se ponen acá. San dice, llegamos tarde, pero llegamos. No sé quién será. Bueno, gracias por Santi. Gracias por llegar. Puede ser Santi. Sí, igual, de todas maneras, gracias por llegar. Estuvo, bueno, vos también con tu gente, que estuvo por ahí. Con mi crew, loco. Que estuvo bailando y moviendo el esqueleto. No se querían ir. Y la crew no se querían ir, bancó al DJ que... Sí. Que la verdad que la rompió toda. Kiki Jam. Nicky Jam. Nicky Jam. Que hace reggaetón, no sé. Tour Kids, Platinum World, dice... Ea. Chicos, póngase nombre más fácil. Nombres más fáciles y aportes mejores. Estaba buscando Turquito dice, Turquito. No, yo te di cualquier cosa también, ¿eh? Turquito dice, porque me queda, no sé por qué tengo está una medio pantalla disléxico. Medio... ¿Se ve que seguís con resaca, pues? No. Ponele que no. Estás cansado, es la hora. Cansado. Chicos, yo dejé mucha energía ayer. Bueno, ¿te parece que escuchemos un temita ya por la hora, digo? Yo creo que parece que ya podría sumarse a la mesa Leira. Así que vamos a hacer aquí el enroque. Ponete un mitad de programa y hacemos el enroque acá. ¿Te parece? Radio Almaina, no hay tiempo para lo malo, te traemos lo mejor, te lo juro, no es en vano. Escuchan los parlantes, ese grupo te levanta, 88.5, la frecuencia que encanta. Hey, hey, mitad del programa, no pierdas la calma, visitas de artistas, siempre. Información que te nutre, es toda locura. ¡Vamos! Volvemos ahora sí con el enroque acá loco que hicimos. Bueno, gracias Ítalo por... por darnos tu, contarnos tu experiencia y esas cosas, ¿sí? Y ya estamos acá con Leila. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Un aplauso para ella. Me lo estoy pasando bomba. ¿Estás pasando bien? Sí. Genial, genial. Era intención, ¿no? Porque si no, no tiene sentido. Bueno, habíamos dicho investigadora de literatura latinoamericana, poesía y escritura femenina. ¿Me falta algo? Sí, bueno, soy periodista, pero nunca lo digo. ¿Sí? Soy una periodista de closet porque ya no ejerzo. Y soy artista escénica, pero también ya de closet porque tampoco ejerzo. Ah, bien, hiciste de todo. Sí, sí, lo que pasa es que al migrar un poco como que maté a esa personalidad un poco tipo Hannah Montana. Sí. Y dije, pues ahora voy a ser otra persona. Y me dediqué a la investigación full time y en eso estoy. ¿De dónde eres? Yo nací en Ecuador, soy ecuatoriana y mi padre es uruguayo. Mira, entonces, mira. Igual... Por eso tomas mate. Pero contabas. Por eso tomo mate, sí. Ah, no te ofrecimos, mira. Sí, sí, le ofrecimos, no, sí, pero ofrecí. Dice que... Me pone dice muy que loca. La pone... Y es jueves, ¿viste? Tranquilos. No nos volvamos locos, no. Sí, yo soy de Ecuador y vine a España hace ya casi 10 años para estudiar. Sí. Y por eso, claro, seguí haciendo cosas escénicas, es decir, hacía microteatro en la época del microteatro en Salamanca. Mira. Y luego di como muchas vueltas hasta llegar a Granada. Porque... Salamanca es como el archienemigo de Granada, porque son como la otra ciudad donde van los otros estudiantes. Sí, sí, además con otro estilo. Aquí sí, es como sí, una claro. ciudad muy nazarí. Esa es una ciudad más plateresca, por así decirlo. Aquí tienen a Lorca, ya tienen a Unamuno. O sea, claro. Como sus rifirrafes. Sí, sí, sí, sí. ¿Podríamos preguntarte cuál te gusta más? ¿O te ponemos en un compromiso? Me gusta París. Claro, listo. Listo. Respondido. Bueno, ¿de qué ciudad sos de Ecuador? De Guayaquil. De Guayaquil. Sí, que es una ciudad bastante compleja porque produce muchos poetas al año y también sí. hay muchos muertos, lamentablemente, al año. Tenemos una situación de violencia bastante fuerte y al ser un puerto principal, pues hay mucha movida cultural, hay mucha gente que está haciendo cosas, siempre están pasando cosas culturales, movidas, jams. Entonces, extraño mucho mi ciudad, de hecho, por eso. ¿Puedo preguntar si hincha del Barcelona o...? Emelec. Emelec. Emelec. Ahí está. Era uno de los dos, me la jugué. Emelec. Entonces ya hace 10 años que estás acá. Sí. Y estuviste en Salamanca y en Granada, ¿hace cuánto tiempo que estás? En Granada ya llevo casi 3 años y un poquito más, porque estuve dando vueltas, estuve viviendo en Madrid también, entonces he estado rondando. ¿Y te trae acá solo el estudio a Granada o qué? Bueno, coincidentemente me enamoré de un granadino, yo que juré, juré por todos mis muertos, nunca enamorarme de un granadino. Y cuando estaba viviendo en el País Vasco, porque también viví en el País Vasco. ¿Dónde no? ¿En dónde? Entonces, ¿en dónde? Estaba en Pamplona realmente. Sí. Y estaba como muy, muy cerca de donde él estaba, que era Bilbao. Entonces yo me engañé porque dije, ah, sí, voy a tener un novio vasco. Y luego de repente me dice, no, que soy de Granada. Y yo tenía muy planificado como venir a Granada. ¿Hay ahí una conexión? Porque, por ejemplo, aquí en la radio hay muchísima gente de Bilbao, del País Vasco, no sé qué. Sí. Hay una conexión ahí, Granada-Bilbao, que no sé por dónde, sí. por dónde va. Sí, yo creo que sur. Tanto sol, dicen, no, vamos a un poquito de nublado y lluvia y no sé, hay algo ahí raro. Y son gente súper especial. No sé, yo todo el tiempo que estuve en el norte y que pude recorrer un poco ya cuando lo del COVID fue bajando, Hondarribia, que es como un lugar como muy mítico para mí, siempre tuve una impresión de estar en un lugar que quizá por el mar me recordaba mi casa. Sí. Y eso de cierta manera también como que cambia el espíritu de la gente. Bueno, la temperatura del mar ahí no creo que sea como el de tu no, casa. Nada para nada, ver, pero no, bueno. El Pacífico nada. El Malecón 2000, ¿eh? Yo estuve por ahí en sí, el 2015. Donde está, el saludo masónico, se dice, sí. ¿no? De Simón Bolívar y San Martín. Mira. ¿Conociste acá también las estaciones? Claro, yo no sabía lo que era la primavera, no sabía lo que era la alergia al polen. Ah, mira. Nada que ver. ¿Te enteraste de que tenías alergia al polen? Me enteré. Y de hecho la desarrollé aquí y es al ciprés y al olivo. O sea, no hay posibilidad de que haya escape. Sido. Claro. ¿Y con el frío granadino cómo nos llevamos? me vale. Quiero cortar las venas. Bueno, es bueno para mi trabajo, porque mi trabajo es mucho de leer y de escribir y de estar en soledad y te ayuda a recluirte. Bueno, está bien. Mirando el lado positivo. Claro, está muy bien. Está súper bien, súper bien. Bueno, entonces, ¿en qué te encontramos ahora? ¿En qué etapa te encontramos, por ejemplo? Pues en la etapa poética. Totalmente, o sea, sigo escribiendo mucho más. De hecho, gané un premio aquí en España y eso para mí fue súper importante porque por fin se publicó mi obra aquí. Sí. Y en la parte investigadora, porque estoy haciendo como muchos proyectos ligados al doctorado en descubrir, bueno, descubrir para este lado del charco, por así decirlo, poetas que para mí son referenciales y que siempre han estado allí, pero que quizá por problemas editoriales o, viste, porque la mirada ha estado centrada en otras personas, pues darles un poquito de luz, ¿no? ¿Quieres mencionar alguna? Sí, bueno, por ejemplo, de la generación que me precede, porque siento que es importante también hablar de los referentes, están Maritza Sino, Sonia Manzano, Luis Carlos Musó en cuanto a hombres que escriben, Marcelo Báez, estos son todos poetas ecuatorianos, ¿no? Y luego de mi generación, Mónica Ojeda es conocida como narradora, pero también es poeta. Ella tiene un libro que se llama Historia de la Leche, que es muy bueno. Y están, por ejemplo, Carla Vadillo Coronado, que es brutal, o sea, es una poeta brutal. Acaba de sacar un libro que se llama Amabilis Insania y es una especie de collage, poesía surrealista. Y ahora tenemos que, casi todos hemos migrado. Y está Elsie Zukilanda, que hace una especie de mezcla entre el español y el alemán porque ella vive en Berlín. Y eso también me parece otro tipo de poesía. O sea, es gente que ya está del otro lado. O sea, están haciendo poesía visual, están haciendo trabajos con el lenguaje que me parecen interesantes. ¿Notás que hubo un cambio respecto de la importancia que se le da a las escritoras mujeres en estos últimos años? Sí, sí, sí, sí. Un poco por moda, eso hay que decirlo, un poco por moda y un poco también por justicia poética, valga el juego allí. Porque siento que hubo como un descubrimiento de ciertas poetas y es como una cosa cíclica. No sé si, por ejemplo, yo pienso en algunas poetas del Cono Sur, por ejemplo, que es como mi ejemplo más claro. Pasó que, por ejemplo, con Idea Vilariño, Ida Vitale, de repente hubo como un boom, ¿no? Y lo mismo pasó también con las narradoras ahora de la zona andina, ¿no? El gótico andino en cuanto a narrativa. Y siento que son como oleajes y la tendencia va por ese lado. Dicen que ahora la justicia, por así decirlo, de editorial, va a inclinarse hacia Asia, pero me parece que es importante que continúe por Latinoamérica porque hay muchos poetas y poetas, mujeres que escriben y son cosas que me parece que ya están en el futuro. Sí, sí. Entonces, nos contabas que se editó tu libro aquí. Uh-huh. Y específicamente de qué habla el libro y a qué apunta. Te cuento. Este es un premio que es el primer premio internacional de poesía de Montejícar. Lo editó la editorial Averso, quería mencionarlo porque es una editorial granadina, pequeña, centrada en poesía. Y el poemario se llama Tuve un amor bello y oscuro. Lo pueden conseguir en cualquier librería de Granada, bueno, de toda España. Siempre hago inclinación hacia la tremenda librería porque es una librería incluso donde se hizo la presentación formal. Sí. Y el libro se centra en el amor, visto, yo le llamo una especie de neogótico, porque yo soy una gótica de también un poco escondida, no se nota. Y es el recorrido amoroso de un amor bastante pasional, atravesado por el lenguaje, atravesado por esas pequeñas cotidianidades, ¿no? Porque lo que más duele cuando acaba una relación, para mí, no es la relación en sí, sino ese metalenguaje, son esas canciones que ya no puedes escuchar, son esos libros que ya no puedes leer, esas calles que no puedes transitar, los amigos que ya no puedes frecuentar. Sí. Y va un poco sobre eso, inspirado también en el arte de amar de Ovidio. Entonces, claro, bueno, está suena bastante interesante. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Para los que no sabemos, ¿a qué te referís cuando decís que sos una poeta gótica o neogótica o gótica escondida? Pues eso está en el libro y en uno de los poemas... Lean el libro. Sí, lean el libro. No, puedo leer un poema, o sea, cortito. Y mi amiga Marta me llamaba gótica in disguise. Okay. Porque claro, yo le decía que yo me bebería la sangre de esa persona. Estaba muy lorquiana en ese momento de mi vida, totalmente. Y me dijo, pues tú sabes que Mary Shelley, fue una anécdota por teléfono, esto en pleno COVID, me dijo, tú sabes que Mary Shelley disecó el corazón de su marido y lo llevaba con ella colgado al cuello toda la vida. Cuidado. Wow. Y yo dije, pues claro, yo haría exactamente eso. Yo haría exactamente eso. Era en pleno COVID, imagínate, estaba encerrada con todos mis demonios de ruptura. Entonces estaba desesperada, loca, escribiendo. Y claro, la amiga con la que hablaba era Marta. Y ella es una persona cultísima que tiene muchísimos referentes, sobre todo del periodo gótico. Y me decía, siempre me contaba como anécdotas. Y las de Mary Shelley eran como las que más calaban en mí. Igual que el misticismo, o sea, en este libro está presente, por ejemplo, Hildegarda de Bingen, o sea, es una figura central en cuanto a la parte mística, el Conde de L'Outremont, en cuanto a los decadentes, una referencia a los decadentes, Rambo, Verlaine, son como súper clave en mi formación, y también la cotidianidad, hay un poema que está construido en base a la canción Construcciones de Chico Buarque, entonces hay allí como todos los referentes de este lenguaje de amor. ¿Vos? Ah, perdón. No, aclaremos, Mary Shelley, autora de Frankenstein. Claro. Yo quería hacer una pregunta que no tiene nada que ver, pero ya que hablaste de Mary Shelley, ¿viste Nosferatu, la nueva película? Sí. ¿Y qué te pareció? Soy del 10% o 1% a la que le gustó. A mí me gustó mucho. Pero, ¿sabes por qué te gustó? Quiero saber por qué te gustó. Ojo, no spoileen, porque no, yo no la vi, punto bueno. Número uno. Me pareció muy potente visualmente. ¿Verdad? Me pareció, bueno, el último plano es espectacular. Me pareció... Digo, que no spoileen, me cuentan el último plano. No, no lo conté, dijo. Yo podría morir así, ¿viste? Por eso sé que soy gótica, porque sé que podría morir así. Pero ahora voy a esperar el último plano. Igual, ¿no puedes encontrar una película que está en los cines, chicos? Como en todas las películas, pero hay que esperar el último plano. Pero es una película del expresionismo alemán de los años 20. Sí, es una relectura. Una relectura. Una traducción. Es una película oscura, gótica. Por eso le preguntaba. Sí. Es inespoileable, es como claro. Titanic. Intensita. No podés no saber cómo termina, no. Aunque no lo hayas visto. ¿Sabes lo que pasa? Que hay gente que nace todos los días y hace 15 años pudo nacer alguien que está escuchando ahora y les estás spoileando una historia que nunca en su vida escuchó. La de Drácula. ¿Qué te pareció el Conde Orloff? ¿Te gustó la representación? Porque hay mucha, bueno, polémica, ¿no? Lo que se puede, hay mucha gente que le gustó, mucha gente que... Hay muchos memes del bigote. Pues tú sabes que a mí me gustó también. Es que todo lo que a la gente le a mí me gustaba porque le hace justicia al Nosferatu original. Exactamente, sí. Sí, sí. Sí, a mí también me gustó mucho y me pareció... Teatral. ¿Teatral te pareció? Sí. La actuación de la película, yo creo... El arquetipo. El arquetipo del personaje. Físico. Y sobre todo la primera parte me parece la mejor de la película, cuando están yendo al castillo y los planos en el bosque... no sé, muy muy escalofriante en cierto punto. Sí, y si lo ves del lado contrario, es como todo lo que, por ejemplo, yo siempre contrapongo a los románticos con los góticos, porque siento que se mezclan un poco, y era como los románticos tenían esta visión del bosque, la naturaleza, la unión con Dios, sí. Y qué pasa si se ve del otro lado, ¿sabes? Claro. Como el bosque, pero de noche. Espejo, digamos. Eso, el bosque de noche, la naturaleza, pero cuando hace frío, ¿sabes? Como el otro lado. Locus horrendum. Eco, sí, tal cual. Bueno, vamos a un poquito un temita musical. Antes quiero ver cómo terminó la encuesta. A ver. ¿Qué es lo que dice la gente? La encuesta era, si vieron el programa de ayer, de parlantes chinos. Tenían tres opciones. Sí, claro, era una. La segunda es fue épico. Y la tercera era devuélveme mi dinero. Y ganó por decisión unánime, fue épico. Bueno, gracias, ¿no? Sí, no había dinero que devolver, así que no había problema. Exactamente. Por suerte ganó esa. Sí, ¿no? Así que vamos a un temita musical y seguimos acá con Leira. Vamos a escuchar a Efecto Pasillo, que es un grupo de música español fundado en la isla de Gran Canaria en 2007. Su estilo musical combina sonidos diferentes como el rock, pop, funk y la música latina. Efecto Pasillo con el tema Cerca de Ti. La vida tiene esa cosa del azar. Unos que quieren marcharse, otros no pueden llegar. Y así chocaste tú con mi caminar. Tropecé con tu mirada de cristal. La vida tiene esa cosa de inventar. Me convierto en tu todo, tú pretendes flotar. Así funciona, así esa casualidad. A ratitos despierto sin dejar de soñar. Así funciona, así te quisiste quedar. A probar ese fruto prohibido, nuestra felicidad. Sí. contigo. La vida tiene esas cosas del amor. Todos se tienen así, nosotros solos los dos. Así funciona, así te quisiste quedar, a probar ese fruto prohibido, nuestra felicidad. Cerca de ti, cerca de ti, que el mundo se desplome, que el universo explote, pero cerca de ti. Se desplome, que el universo explote, pero cerca de ti, cerca de ti, cerca de ti, cerca de ti, que arde todo y cambie, que un meteorito nos aplaste. Cerca de ti, cerca de ti, cerca de ti, cerca de ti, que nada y todo pase, se inunde el cielo, pero siempre cerca de ti, cerca de ti, cerca de ti, que nada nos importe, que los la vida tiene esas cosas del azar. Volvemos acá al último bloque ya de Parlantes Chinos, un programa bastante, bastante cargadito de cosas. Estábamos entonces acá hablando con Leira Braujo. ¿Cómo ves, cómo estás viendo? Nosotros siempre preguntamos a las bandas que vienen aquí y demás, ¿cómo ven la escena granadina a nivel musical y demás? Ahora te pregunto a vos, ¿cómo ves la escena granadina a nivel intelectual, a nivel literatura y todo eso? ¿Cómo, que sé que vas a, ¿cómo se dice?, a exposiciones de literatura y ese tipo de cosas. ¿Cómo lo ves por ahí en este tiempo? Si viste algún cambio, alguna transición, además de lo que hablábamos hoy un poco de las mujeres, ¿no? En general, ¿cómo lo estás viendo vos ahora a la escena granadina? Sí, voy a ser un poco mundana, porque creo que sé libre, que esto es una radio de super libre. Lo definiría como el emoji del fueguito, ¿sabes? Como el fueguito. Sí. O sea, para mí es como el fueguito porque hay mucha gente haciendo muchas cosas en muchos lados. Uh-huh. Y sobre todo gente latinoamericana, ¿no? Que eso es lo que yo estudio y lo que me gusta ver. Hay gente integrada totalmente en la cultura española, pero haciendo cosas de manera renovada, trabajando con el lenguaje, utilizando su propia jerga, su propio tono. Y eso me parece interesante. Siento que es verdad que un poco nos hemos aburguesado, porque uh-huh. yo vengo de una escuela, aquí se va a ver lo vieja que soy, yo vengo de una escuela en la cual la gente hacía editoriales cartoneras, jams, había como un movimiento de autogestión que ya no existe. Pero por el otro lado, el aspecto positivo es que hay pequeños sellos editoriales, no sé específicamente en Granada, creo que hay dos o más habrá, que yo no conozco, pero en toda España, y por ejemplo yo tengo conexión con Francia, también hay como mucha gente que está haciendo cosas sin importarle cuál sea la repercusión mediática. Uh-huh. Y eso, en este momento en el que estamos, en el cual las redes como que nos controlan un poco y determinan nuestro movimiento y nuestro fluir. Un poco mucho, sí. Me gusta mucho. A mí en lo personal me gusta mucho. Me gusta porque siempre ha existido y de hecho hay muchos poetas que en su momento quizá no tuvieron tanta relevancia claro. hasta que murieron. Y yo a veces, cuando estoy de frente en un recital con una persona que quizá no la conoce nadie, siempre me llevo lo mejor y digo, es que este momento es único y no voy a volver a escuchar a esta persona, quién sabe, si 20 años o en algún momento de su vida. Exacto. Valorarlo antes que se muera. Exacto. Sí, a los poetas vivos. Valórenme. Dicen, el otro día leí un thread que decía algo así como a los poetas los quieren muertos. Bueno, güey, pasa con los pintores, pasa con un montón de cosas. ¿Y qué sitios o mejor dicho, primero empecemos por artistas que vos digas, y la verdad que es que escuché acá a tal escritor, a tal poeta, sí. y qué te parece interesante de ahora, ¿no? Sí, y bueno, si son de Granada, mucho mejor, obviamente. Pues mira, aquí viven, en Granada están, voy a tirar de amigos, pero... Elena Higueruelo. Uno elige a los amigos, sí, por sí, algo sí. Los elige. Marielena Higueruelo es una poeta brutal, increíble, la recomiendo 100%. Markel Hernández, que él es vasco, de hecho, es dramaturgo y poeta, también es muy bueno. Sebastián Núñez, mi amigo, que es poeta chileno que acaba de llegar, también es muy bueno. Y es que, claro, en la mente me vienen, no la conozco personalmente, pero Berta García Faet también es una poeta brutal, española, muy buena. Hay tanta gente, o sea, te digo, hay tanta gente que ahora pensar en... No, bueno, pero como para tener un abanico de cosas. Sí. Y bueno, y hay jams de poesía casi todos los días. Sí, hay jams, hay recitales. Ahora, por ejemplo, los de Tremenda empezaron con el ciclo Dale Poesía. Ayer estuve con Carla Frieve y con... Bueno, yo le digo Frieve, pero aquí le dicen Frieve. Y con Joana Grubía. Sí. Y creo que en unas semanas van a tener también otro. Este sábado, quizás hace mucho, el sábado en Armas, Markel Hernández va a presentar a una poeta joven, Lola Tórtola, que también acaba de ganar un premio y es muy, muy joven. Entonces, también esas voces que están surgiendo, claro, hay que apoyarlas, creo yo. ¿Y a dónde está apuntando en general, en rasgo general, dónde ves que está más el foco de la poesía, de los libros que se están editando ahora, de ese tipo, en esto, ¿no? Acá, en Granada, ¿dónde pensás vos? Porque hubo como un auge, eso obviamente lo que hablábamos un poquito, que era un poquito también a veces moda, un auge de tema feminista y que estuvo genial para que mucha gente se interiorice y aprenda. Pero también yo creo que ahora está también como una etapa un poco diferente, ¿no? ¿O vos lo ves que sigue más o menos el auge por ahí? ¿Dónde lo ves ahora? Pues yo lo veo como una confluencia, una miscelánea, ¿no? Una confluencia de distintos estilos en los cuales ya no tenemos tanto el... Siempre las historias ya se dicen que son muy pocas en literatura. Uh-huh. Siempre se repiten, ¿no? Chico conoce a chica, desamor, el viaje del héroe, siempre hay un recorrido. Y creo que todo apunta a hacerlo, pero de manera renovada. Por ejemplo, a través del lenguaje, ya creo que a todos nos da un poco igual el punto, la coma, la formalidad. Lo interesante es cuando se hace con conocimiento de causa. Es decir, no es lo mismo escribir las palabras una con un espacio para que parezcan versos, a hacer un trabajo consciente para que la musicalidad, que es el principio de la poesía, o sea, la parte oral, sea lo importante. Entonces me gusta cuando se reproducen palabras de la vida cotidiana, pienso que se va yendo por allí. Claro, claro, claro. Ahí se sumó Nuria también a Twitch. Bueno, no sé si ustedes tienen alguna pregunta. A mí me gustaría escuchar algo, si se puede. Sí, claro. La mejor pregunta era esa. Pues te voy a leer el primero, el que abre el libro. Por favor. Vale. Tuve un amor bello y oscuro. Tuve un amor bello y oscuro que imitaba en su rostro la sonrisa de los ángeles, que juntaba en sus manos corcheas y fusas, que soñaba con viajar en un barco hasta Galicia, un mundo lleno de miseria y dolor. A ese amor le dedico mi pasado porque levita en sueños a través de la desdicha y transita entre las nubes como símbolo del fracaso y se acuesta bajo tierra para sentir el paso del tiempo. El mal lo acecha y lleva su sombra, una pierna con poliomielitis, la espalda curva cegadora, los ojos curtidos en vinagre, el pelo abrazando los tobillos. Aquel amor bello y oscuro me atrapa como un canto de sirena, agota la marea sobre la que navega mi futuro, lanza improperios y maldice mi sino. Por él me taparé los oídos, me coseré los labios, jugaré al horizontal con el bisturí, y rezaré para que mis ojos no amanezcan ahogados en su ancho mar, el desconsuelo. Muchas gracias. Bueno, esperamos también ahí que nos comenten en Twitch sus impresiones. Y bueno, recordanos dónde podemos seguir tu trabajo, dónde podemos conseguir el libro y demás. Sí, en mis redes solo tengo una. Bueno, Threads está como enlazada a Instagram, es Leira. Mi nombre es Leira, L-E-I-R-A, guión bajo Araujo. Y siempre digo, si se olvidan que es Leira, es Ariel al revés, porque mi papá se llama Ariel y le dio por ahí, le dio por ahí. Entonces es Leira, guión bajo Araujo. Estoy así en Threads y estoy así en Instagram. Ahí están los enlaces de mi página web. Y el libro lo pueden encontrar en las librerías granadinas. Siempre recomiendo... Sus librerías amigas. Sus librerías amigas. Sí, sí, sí. Está como Tuve un amor bello y oscuro, y si no, directamente en la web de la editorial Averso. Buenísimo. Ya que tenemos dos o tres minutitos más, yo quería preguntarte sobre tu proceso creativo. ¿Cómo lo trabajás? Si sos capaz más estructurada, tenés tus momentos o más libremente... ¿O cambian etapas, quizás? No, todo es loquísimo. Es totalmente estado poseso. Okay. O sea, es escritura de... Ahora me tengo que sentar a escribir poesía. Y es como... O me levanto a las 3 de la mañana y luego viene el proceso de edición. Que es cuando dices, bueno, esta barbaridad que acabo de hacer... Claro, ¿cómo un lo filtro ahí. Sí, ¿cómo lo deforma? Pero son, claro, más de escupir sobre el papel lo que te viene en el momento que viene y después vemos qué hacemos con eso. Sí, y tengo suerte porque cuando intento hacerlo como muy meditado, que normalmente funciona más para la narrativa, esto de la disciplina y así, no me funciona. O sea, y no, digo no me funciona porque pueden ser cosas que me gustan a mí, pero es verdad que cada vez que yo he escrito de manera súper automática, en plan, me siento a escribir y a las 3 horas ya tengo el poemario terminado, tengo suerte. De hecho, yo gané un premio nacional en Ecuador con un poema largo que lo escribí de una sentada. Yeah. Y fue como tomando mate, de hecho, me acuerdo. Inspirada por la mateína. Sí, estaba ahí como tenía como mucha imagen y decía, esto lo tengo que escribir. Eso, o sea, te guías muchas veces por lo visual por lo y lo bajás al papel, a lo literario justamente, a las palabras. Sí, me llega. Siempre digo que es como que me llega. No escribo, o sea, es como, yo sí de verdad creo en lo de la musa, pero siento que puede ser la musa o puede ser el bajo astral, ¿sabes? Claro. Porque me llega el verso, me llega. Y ahí empiezo a escribir. ¿Tienes momentos, por ejemplo, de desarrollo más técnico? Donde sí, sí, lo que le decía. O sea, hay un momento en el cual yo me siento y digo, bueno, esto no es poesía realmente. Esto puede ser escritura automática. Claro. Entonces digo, bueno, ¿cómo lo corrijo? Por ejemplo, ¿qué figuras retóricas me gustaría tener aquí? Trabajo mucho con la literación. Lelutier trabajaba mucho con la literación. Entonces ayer hablando con alguien digo, ah, mira, viene de allí Leo Maslía, que son como referentes míos de comedia. Luego, Leo Maslía. Yo los llevo a mi plano que es súper dramático, porque me gusta que haya como un... Humor rancido. Sí, que quizás yo lo puedo tener y burlarme de mi desgracia. Claro. Para que no sea tan trágico. Sí, porque ese que leíste es medio Baudelaire, medio... Sí, pero luego hay otro en el que, por ejemplo, yo me río porque se llama La Idiota y es como de todas las veces que mis amigos me dicen que tengo que despojarme, que el amor tiene que ser más libre, no sé qué. Y yo ese día solamente me moría por tomar un tren, tocar la puerta, ir hacia esa persona y era como, me da igual lo que me digan, yo soy una idiota y me gusta, ¿sabes? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Sí, a ustedes. Ya nos quedamos sin tiempo. Gracias, Ítalo, también por haber venido. Ahí que, bueno, tanto a Leira como a Ítalo lo pueden seguir desde las redes de Parlante Chino, que están etiquetados ahí. Augusto, bueno, una vez más, bienvenido a Parlantes Chinos, a este barco. Ya no te puedes bajar, eso sí. Bueno, eso es un camino de ida. Es un camino de ida hasta que choque. Hasta que choque. Saludo. Martín me llamo. Saludo a Angie. Saludo a Angie, que. Esté donde esté. Te queremos, Angie. Y bueno, volvemos a reiterar el saludo a Sala Víbora y demás, que ya van a seguir viendo. Además, las fotos de Ítalo van a ver videos y van a poder revivir el momento y demás. Bueno, nos vamos, Martín. Así es, otro capítulo más que termina. Nos vemos la semana que viene. Somos el arte que hacemos. Nos vemos el jueves que viene en el mismo canal, en el mismo... Twitch, en el mismo radio y todo eso. Adiós.